Sección 23 de Leyendas Puertorriqueñas de Cayetano, Col y Toste. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Milton Muñoz en Guánica, Puerto Rico, noviembre de 2025. La Cuesta del Griego, 1833. 1. Todavía viene entrado el tercio del siglo XIX, época del gobernador don Miguel de la Torre, era peligroso viajar por los caminos del interior de la isla, especialmente de noche, porque todas las vías eran de herradura, muy cerrado el boscaje de uno y otro lado del camino, y el piso desigual, encharcado y pedregoso. El caballo tenía que ser vigoroso y resistente para emprender con él cualquier viaje de pueblo a pueblo. Con todos esos inconvenientes, los buhoneros italianos se internaban por la isla a surtir a los ricos estancieros de una prendería no siempre de buen gusto, en relojes, sortijas, brazaletes y cadenas de oro, y hacían pingües ganancias. A la caída de una tarde del mes de septiembre de 1833, el prendero Ramini se dirigía de Manatí a Arecibo, y el mal tiempo lo sorprendió en uno de los puertos del camino del barrio de Sabana Hoyos. Faltábale aún descender dos grandes cuestas antes de caer en el camino llano del barrio del Factor y ganar el pueblo por los tortuosos callejones de los trapiches de caña, con el aditamento del peligroso pasaje de un ancón en la desembocadura del río Abacoa. La noche se venía encima a más andar, y Ramini no podía avanzar mucho por lo resbaladizo del barro Sipey, teniendo que llevar su cabalgadura a paso lento para evitar una caída. Entrada la noche, se le dificultó más la marcha, y habiendo divisado una luz que salía de un claro del monte, resolvió detenerse allí para descansar un rato, tomar café y orientarse. Llegado al bohío, preguntó a un hombre que estaba sentado en la escalera: ¿Quiere usted, paisano, servirme de guía hasta el pueblo? No puedo, no tengo caballo para acompañar a usted. A pie es imposible, porque con lo que ha llovido, las cuestas deben estar intransitables. Hay muchas gradillas y no quiero romperme una pierna. ¿Podría pasar aquí la noche? Si se conforma usted con dormir en esa hamaca, sí. Y para cenar, no hay más que café prieto y plátano asado. Bien, me quedo, dijo el buhonero apeándose de su caballo. El campesino se le acercó y le ayudó a descargar la cabalgadura de dos grandes baúles de madera, fabricados expresamente para hacer bien el contrapeso y servir como de banastillas. Después le puso una soga al caballo y lo llevó a comer grama detrás del bohío. El buhonero, entretanto, se acomodó en la hamaca de majagua y entabló diálogo con la mujer del labriego. 2. Ya dije a usted que no había más cena que esta, exclamó el hombre del bohío, presentando al buhonero una jícara llena de café prieto. Está sazonado con melao, porque no tengo azúcar. Y aquí tiene usted dos plátanos muy bien asados por mi mujer. Gracias. Me gusta mucho el café prieto, aunque sea endulzado con melaza. Los plátanos no he podido aún acostumbrarme a ellos. Solamente maduros puedo pasarlos. Afortunadamente, yo traigo pan de manatí y además queso fresco, que puedo compartir con ustedes. También traigo tabacos. Después de cenar, se soltó la lengua. El buhonero contó su historia. Corta. Hacía 5 años que se había dedicado a aquel negocio y se acercaba la hora de retirarse a Regio. No era ambicioso. Tenía una novia y quería casarse pronto para formar su modesto hogar. El campesino no era del país. Era griego, marinero de un barco de travesía que hacía comercio entre Barcelona y las Antillas. Un día desembarcó con parte de la tripulación en la capital y en una tienducha de la marina tomó ron de caña y se le fue a la cabeza. Hubo riña y él mató a uno. Y a él también lo hirieron. El barco se hizo a la vela y el griego quedó en tierra detenido. Fue condenado a presidio por algunos años. Cumplió y se echó al campo a ganarse la vida. Por fin fijó su residencia en aquel sitio, alejado de la sociedad, con una compañera con quien compartía su triste existencia, y no había podido hacer fortuna. La conversación se enfrió, el buhonero guardó silencio, y el griego dijo, apesarado y mordido de envidia por el relato de su interlocutor. Tengo que madrugar. Tantos recuerdos me han entristecido, y lo mejor es dormir para disipar las penas. Si algo necesita usted, llame a esta puerta. 3. La excitación del viaje, la mala cama y el café no dejaron dormir al buhonero. En vano pretendió conciliar el sueño. Viendo que le era imposible, acordóse que él llevaba siempre en el bolsillo una velilla de cera retorcida. Hizo luz. Se dirigió a uno de sus baúles. Lo abrió y empezó a entretenerse limpiando suavemente con gamuza las prendas, reconociendo si cada una estaba en su estuche y otras minucias por el estilo, para pasar la noche. Por una de las rendijas del aposentucho lo atisbaban el griego y su mujer, que tampoco podían conciliar el sueño. Cada vez que veían un terno, el brillo de las piedras preciosas los deslumbraba, pero no decían una palabra por no asustar al buhonero. De pronto empezó a llover y tronar fuerte. La cabaña se sacudía al rodar sobre ella uno de esos truenos que conmueven la atmósfera. El caballo relinchó. El buhonero cerró el baúl y llamó a la puerta del cuarto del campesino. «Voy», contestó el griego con voz fuerte. Y apareció en la sala después de pasado un rato, dando lugar al huésped a que creyera que se había detenido en levantarse y vestirse. «He oído relinchar mi caballo y deseo ver si se ha enredado o le ocurre algo». «Yo iré a verlo», dijo el griego. Al resplandor de la velilla se veía su faz contraída y de color profundamente pálido. Fue a abrir la puerta y de pronto una ráfaga de viento apagó la cerilla que tenía en la diestra el buhonero. Al mismo tiempo se oyó un grito sordo. Un relámpago alumbró a dos hombres que luchaban en la oscuridad, cuerpo a cuerpo. Al cabrilleo de la chispa eléctrica y el estampido del trueno siguió un profundo silencio. El caballo relinchaba con insistencia. 4. 4 años después de este suceso, don Jacinto Dávila y Dávila, teniente a guerra del pueblo del Naranjal, Vega Baja, marchaba hacia Arecibo en compañía de don Miguel Rodríguez de Matos, teniente a guerra del pueblo de Manatí. Iban a un gran desafío de gallos que había en la villa del capitán Correa y a gozar de las fiestas religiosas que se celebraban con motivo de Nuestra Señora de la Monserrate, la patrona de la villa. La noche les cogió en el camino y a fin de evitar un aguacero que les caía de soslayo, se replegaron junto a una casa antes de emprender la penosa bajada de la cuesta del Griego. Con el cobertizo sobresaliente de la casucha, evitaron mojarse, situándose al lado opuesto de la lluvia. Esta, en lugar de disminuir, arreció por momentos y empezó a relampaguear y a tronar recio. Don Jacinto había recostado la cabeza contra el seto de la casa, y después de una descarga eléctrica que iluminó el espacio, oyó distintamente estas palabras pronunciadas dentro del ventorro: «Una noche como esta mataste al prendero. Calla, mujer, eso no se dice ni a las tinieblas. Es que recuerdo que rodaste por tierra, a pesar de la puñalada que le diste primero. Él te agarró por el cuello, y si yo no te lo quito de encima, acaba contigo. Tenía unas fuerzas hercúleas. Le atravesé el pecho con el cuchillo 2 veces. Sentí su sangre caliente mojarse la mano, y sus dedos de hierro me constreñían la garganta horriblemente. En fin, está enterrado junto al palo de aguacate con su caballo y sus baúles vacíos. Siempre tengo miedo de pasar por allí. Recuerdo. Calla, mujer, calla. No hables más de eso». 5. Cesó de llover y tronar, y don Miguel dijo a don Jacinto: «Vamos, amigo, que tenemos mucho terreno delante por recorrer. Antes necesito, señor oficial, en nombre de su majestad, que me prestéis auxilio». Y al mismo tiempo dio don Jacinto con el puño de su espada en la puerta de la casa. «¿Quién va?», replicó una voz áspera. «Abrid pronto y alumbrad. Necesitamos hospitalidad en esta venta». La puerta se abrió y apareció el Griego con un farol en la mano, y detrás su mujer. «Daos preso en nombre del rey, porque una noche como esta asesinasteis a un prendero. Si os movéis para huir, os abrazo el cráneo de un pistoletazo». 6. La casucha quedó abandonada, y a pesar del tiempo transcurrido, se llama aún la pendiente tortuosa y mala de aquel camino, la cuesta del Griego. Fin de la sección 23.